Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios bendiga a esa hermosa audiencia de América y todo el mundo que escucha. Ya llegamos. Bienvenidos amigos, bienvenidos hermanos al programa que todo el mundo en América escucha. Velad. Advirtiendo que Cristo viene. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Buenas tardes, gente que nos escucha en todo lugar. Bienvenidas las emisoras que entran en cadena con este programa en este mismo momento. Dios le bendiga a ustedes que nos escuchan en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, Argentina. A ustedes, mi gente, que nos escuchen en Uruguay, Sudamérica, en Santiago de Chile y, por supuesto, en Ancash, Chimbote, Piura, allá en la República del Perú, en Chubut, Argentina, también nos escuchan. Dios le bendiga. A ustedes que nos escuchan en Centroamérica, Honduras y El Salvador, Dios le guarde. A la gente de México, nos escuchan a través de las diversas emisoras que transmiten en México, Dios le bendiga. Miami, Florida, 1590, KBOH, Voz de Restauración. Recuerda que estamos también en la cadena de Radio Aleluya, 93.3 FM Freeport, 95.1 FM Angleton y 88.1 FM Galveston y Pasadena. Por supuesto, nosotros transmitimos en nuestra emisora base, Radio Luz, 1050 AM, desde Katy, para toda la zona metropolitana. Dios les bendiga. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Por eso tenemos que estar velando y orando. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Es la iglesia que hace posible que este programa salga al aire. Estamos situados en el 9426-9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, en la ciudad de Houston. Velar. A la altura de la Airport Boulevard y Almira Genoa, en ese segmento, entre esas dos calles, se encuentra Centro Evangélico Cristiano. Nuestros servicios los días viernes son a las 7:30, sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y queremos nosotros continuar platicando con ustedes, hablando con ustedes de este tema tan interesante que nosotros ayer desglosábamos a través de la palabra del Señor, donde vemos nosotros que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, decíamos, nos exhortaba a gustar y ser edificado, obviamente, con la leche espiritual que es la palabra del Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se consideran creyentes cristianos, cuántos de ustedes invocan el nombre del Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, vamos a ver con respecto a invocar el nombre del Señor, ¿qué nos dice aquí la Biblia, la palabra del Señor? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hay algunas cositas aquí, algunos versículos que yo quiero llamar la atención de ustedes. Y estoy hablando de esto en la palabra del Señor, en la Biblia, hermanos, porque necesitamos nosotros plantarnos en lo que Dios ha dicho. Y ayer yo decía que muchas cosas que se hablan en nombre de Dios, pero no es palabra de Dios. Y al pueblo lo que le interesa es saber lo que Dios dijo. Y aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, por boca del Espíritu Santo, escribe en esta carta. Y en el capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Abre la mente lo que está diciendo y sed sobrio. En otras palabras, la palabra sobrio es lo contrario, el antónimo de ebrio. Un ebrio es un borracho. El borracho tiene la tendencia a no tener control de lo que dice, y aunque sí sabe lo que está diciendo, sí sabe lo que está haciendo, pero es una persona que ha perdido el control. Pero el que está sobrio implica que está en sus cinco sentidos, en su juicio cabal. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que aquí lo que dice es, te ciñe los lomos del entendimiento, estando en tu juicio cabal, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro lo que está diciendo a la gente, a nosotros, al que oiga, dice: no sea ignorante. Hay gente que se ofende cuando uno lee esta palabra de la Biblia y dice ignorante, dice: ah, me está diciendo ignorante. La palabra ignorante implica alguien que ignora, alguien que tiene desconocimiento. Y yo creo que usted no debe de ofenderse cuando en la Biblia se nos manda y se nos advierte, dice: no sea ignorante. Pablo mismo era un hombre muy docto, entendido en las leyes, pero él mismo dice que por ignorancia, porque ignoraba este evangelio, se había hecho perseguidor de la iglesia. La palabra ignorante, el antónimo de ignorante es alguien que tenga conocimiento, un conocedor de cualquier materia, ya no ignora. Pedro lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros ignoramos, ya sea que lo ignoremos a propósito o que porque decidamos no aprenderlo, o que lo ignoremos porque no hayamos sido expuesto a ello, cuando nosotros ignoramos esto de esta manera, pues sencillamente nos comportamos como se comporta un borracho. Por lo tanto, dice, como hijos obedientes, no se conforme a los deseos. Cuando andábamos, que antes tenías, cuando en vuestra ignorancia, nosotros andábamos, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo. Ahora mire usted el versículo 17, lo que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestro peregrinar, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos nosotros que explicar. Varias veces yo le he dicho a usted que un peregrino, conforme nos habla la Biblia, es una persona que está de paso por un lugar. Es alguien que cruzando por cierto lugar sabe que su estadía es temporal. Nosotros, en el momento que el Señor nos salvó, pues somos y hemos sido peregrinos hemos sido extranjeros caminando hacia la patria celestial. Cuando la Biblia nos habla a nosotros, nos dice que nosotros somos embajadores. Un embajador de un país ante otro país es un representante de tal país, trabaja en la embajada, pero el embajador de un país no es residente de ese país legal, un residente, en otra palabra, un inmigrante, no es un ciudadano del país donde está. Es un ciudadano extranjero que representa a otra nación. Asimismo, nosotros somos representantes del reino de los cielos y debemos de comportarnos como representantes del reino de los cielos en este país extranjero que se llama mundo, que se llama planeta Tierra. ¿Se da cuenta? En otras palabras, nosotros al recibir a Jesucristo nos hicimos ciudadanos del reino de los cielos. La palabra del Señor dice, ustedes son pueblo escogido, pueblo apartado, apartado por Dios para proclamar las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, un peregrino, un extranjero, un embajador, es alguien que sabe que su morada permanente no es el lugar donde está. Por ejemplo, le voy a poner esto como para ilustrar un poco esto. Usted, por ejemplo, va a México y si usted es norteamericano, usted cualquier asunto legal que tenga que ver con Estados Unidos de América, usted va a su embajada. Si usted es mexicano o centroamericano y vive en Houston, pues aquí usted va o a la embajada mexicana o al consulado mexicano. El consulado es una sección de intereses que pertenece a la embajada de dicho país. Y allí usted puede hacer declaración, puede mandar a buscar papeles, puede usted que le den un certificado de su acta de nacimiento, puede usted, qué sé yo, hacer pago directo hacia su país a través de la representación política legal de su país. Pero el cónsul y el embajador es un ciudadano de su país que sencillamente está por un tiempo hasta que sea sustituido o hasta que dure el gobierno constitucional de ese país y lo cambien por otro, representando los intereses de su nación en una nación extranjera. De la misma manera, usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores del reino de los cielos, representando a Jesucristo en este país extranjero que se llama el planeta Tierra. Somos ciudadanos. Y aquí Pedro nos dice que si usted y yo invocamos por Padre al Señor, quien dice que no tiene hijos preferidos, que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces dice, condúcete en el temor. La palabra temor es la misma palabra que del idioma griego, a nivel de medicina y psicología, se ha traducido o se describe como fobia. Phobos es la palabra griega que ha traducido o se traduce al español temor. Y la palabra phobos o fobia del griego, lo que nos habla a nosotros es alguien que está aterrorizado. Un temor terrorífico. Ahora, obviamente, en el sentido bíblico, nosotros no estamos aterrorizados necesariamente por la presencia de Dios. Por lo tanto, en el sentido bíblico, varía un poco la interpretación al creyente, donde hablar de temor a Dios o temor de Dios, pues prácticamente denota un respeto, una reverencia, un conducirnos con toda delicadeza, como si usted fuera un funcionario de un rey, y en palacio, delante de ese rey, usted se conduce en una forma decente, se conduce en una forma pulcra, se viste en una forma adecuada, porque usted está trabajando delante de la presencia de ese rey. Eso es lo que la palabra temor implica: respeto, ser reverente, ser cuidadoso. Eso es con respecto al creyente, al cristiano. De ahí viene la palabra fobia, phobos. Pero al no creyente, al no cristiano, Temor implica terror, tener miedo, porque en verdad a Dios en este aspecto es fuego consumidor, nos habla y nos dice la palabra. Ahora bien, dice, si usted, ahora le habla el creyente, invoca a Dios por Padre, entonces condúcete todo el tiempo de tu peregrinación, dice aquí, conducíos pues en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia, sabiendo, versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí nos habla y nos dice que usted y yo vivíamos en una forma vana. La palabra vana del original significa en una forma vacía, en una forma falsa, en una forma sin fundamento. Nosotros vivíamos vacío, vanos y sin fundamento, porque participábamos de la mentira y la vanidad de este mundo en una forma vana, vanidosa, la cual recibisteis de vuestros padres. Obviamente aquí se nos habla de una conducta aprendida, de un aprendizaje cultural. Es increíble y es innegable que cada persona ha desarrollado una cultura, una costumbre, dependiendo del ambiente donde se haya criado. Eso es obvio. Hay ambientes que han sido muy funestos con respecto a la crianza. Por ejemplo, si usted es hijo de un delincuente, en un ambiente delincuente, y usted se cría en medio de una comunidad de delincuentes, hay una alta probabilidad, y lo más probable es que usted también salga delincuente, porque usted sencillamente va a pensar, va a creer en su formación que eso es normal. En otras palabras, nosotros hay muchísimas cosas malas y también muchísimas cosas buenas que hemos aprendido. Y es innegable la influencia. Yo le he dicho otras veces y le he preguntado a la gente, ¿por qué usted habla español? Usted habla español sencillamente porque sus padres hablan español y su abuela habla o hablaba español. Si usted, aunque hubiera nacido en un hogar hispano, le hubieran hablado inglés, como ocurre aquí en Estados Unidos, que hay niños que son hispanos, tienen cara de hispano, sus padres son hispanos y sus apellidos son hispanos, pero no hablan español. Sencillamente, los padres muchas veces se dedican en el hogar a hablar más inglés que español, y las primeras palabras, los primeros sonidos que el niño asocia con objetos, situaciones hogareñas, comida, baño, asocia estas figuras con expresiones en el idioma inglés. Por lo tanto, el niño, aunque sea hispano, con apellido hispano, de familia hispana, no va a hablar español o va a hablar inglés. Hay, en otro renglón, padres que hablan puro español en la casa, no hablan inglés, y el primer idioma que los niños levantan es el idioma español, porque las lenguas, el idioma es algo aprendido. Si en el hogar suyo se hablara chino, usted puede estar seguro que aunque tuviera cara de hispano, usted hablara el chino mejor que cualquier chino. Igual que el japonés, el ruso, el holandés, el inglés, cualquier otro idioma. Lo que estoy tratando de ejemplificarle a usted es la conducta aprendida. Nosotros aprendemos una manera de vivir, estilo. Y hay conducta aprendida que no son pecaminosas. Pero hay conducta aprendida que sí son pecaminosas. Pedro dice, escápate, sabiendo que ya fuiste comprado a precio de sangre. Dice, y fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir. Rescatado. Y esa manera vana de vivir la recibimos de nuestros padres. Aquí van, por ejemplo, hay gente que han sido y son idólatras toda su vida. ¿Por qué? Esa manera vana de vivir, la idolatría, la aprendieron, obviamente, la aprendieron de sus padres, la aprendieron de sus abuelos, y los dioses de sus padres, los ídolos de sus padres, los ídolos de su abuelo, han sido los ídolos que ellos han adorado. Y muchas veces dice, no, el asunto es que yo no puedo cambiar. toda esta idolatría que tengo, por respeto a mamá, por respeto a papá, por respeto al abuelo. Y muchas veces se respeta o se le tiene temor, se le tiene fobos, temor, respeto al abuelo, al padre, al tío, más temor y reverencia que a Dios mismo. Y muchas veces se pretende caminar en la manera vana de vivir que ha sido aprendida, dice, enseñada por vuestros padres. Le leo el versículo otra vez. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste el estilo de vida, el modus vivendi, el estilo de vida, lo recibiste de vuestros padres. ¿Eh? Y nosotros, dice, fuimos rescatados de esto, no con cosa corruptible, con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos ya rescatados. Entonces, aquí el versículo nos dice, si invocáis por Padre a Dios, si reconoce que el Padre que está en el cielo es vuestro Padre, dice la palabra del Señor allí, si lo sabe, si lo conoce, si lo reconoce, entonces conducíos, dice allí, conducidos como peregrinos, como extranjeros, como hijos de Dios. Amén. Así como los padres humanos inyectan, influencian ciertas maneras, estilo de vivir, el Padre Divino, que es Padre nuestro, también influencia, inyecta, nos da a entender un estilo nuevo de vivir. Y si Él es nuestro Padre, tenemos entonces que caminar y conducirnos con Él. Ahora dice allí que nosotros fuimos rescatados. La palabra rescate aquí, cuando nosotros la traducimos de la palabra original, la palabra rescate tiene que ver con alguien que ha sido secuestrado. Es un rescate, es un pago que se da por algo. Que se retiene. Por ejemplo, para ponerlo en una forma menos dramática, si usted en una casa de empeño, porque le faltó dinero, agarra un televisor, un anillo, qué sé yo, un juego de mueble, y va a una casa de empeño y le dan cierta cantidad de dinero prestado y usted deja ese artefacto como garantía, amén. Obviamente la cantidad de dinero que a usted le dieron es mucho menor, es insignificante, porque recuerde que usted no está vendiendo nada, eso es, se supone que es un préstamo, y usted va a ir pagando intereses a ese dinero, pero queda ese artículo en garantía, y si usted después de cierto tiempo no busca ese artefacto se pierde, y alguien más lo compra, se da cuenta. Entonces, rescate es, por ejemplo, si usted empeñó el televisor, la cama, la estufa o lo que sea, y va a la casa de empeño, y de repente llega un familiar cercano y le dice, oye, ¿dónde está tu televisor? Dice, no tenía dinero y tuve que empeñarlo. Entonces el familiar va y dice, bueno, vamos a rescatarlo. Rescate es el ransom, el dinero que se paga para obtener el artículo para atrás. Asimismo, nosotros estábamos vendidos al pecado. Y como nosotros estábamos vendidos al pecado, nosotros no podíamos, nosotros éramos ese artículo que estaba en el mundo, en la casa de empeño. Nosotros a nosotros mismos no nos podíamos rescatar. Tenía que rescatarnos. Ahora bien, dice aquí que fuimos rescatados a precio de sangre, se nos compró, se pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y fuimos rescatados. De nuestra vana manera de vivir. Oiga bien, el versículo aquí nos está diciendo que hay conducta aprendida, hay cultura pecaminosa, hay situaciones que el medio ambiente familiar, el medio ambiente social, el mundo en el cual nos desarrollábamos, fue injertado en nuestra vida, que era cosa perversa, mala. Pero hoy aquí, la palabra dice que nosotros fuimos rescatados, sacados de, y de ahí de donde viene la palabra iglesia, eclesia, sacado de, rescatado. El idioma original nos habla que estábamos secuestrados y alguien pagó el precio para nuestra libertad. Y ese precio lo pagó el familiar cercano, que es Jesucristo, el Redentor. Es lo que la palabra redención significa. Amén. Y nos rescató de nuestra, no solamente nos salvó del mundo, nos sacó de la casa de empeño, donde el diablo no tenía, sino que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dando a entender que nos sacó del ambiente y nos dio la provisión necesaria para que nosotros no cayésemos de nuevo en el mismo lugar donde estábamos. Por lo tanto, cuando dice, si invoca a Dios como Padre, condúcete, tenemos toda la capacidad de nosotros conducirnos, comportarnos, porque el Señor ya nos sacó de esto. Entonces, con sobriedad y con determinación, nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es lo que pone a caminar? Echa mano inmediatamente y nos pone en el punto para que nosotros podamos hacer esto. Es la determinación, porque toda la provisión para hacerlo se nos ha dado. Solamente tenemos que disponernos a hacerlo. Y cuando nos disponemos a hacerlo, es como cuando la energía nuclear hace fusión, emana una enorme cantidad de calor que puede ser aprovechado y puede ser utilizado para destruir. Para destruir en tiempo de guerra, aprovechado para calentar agua que vaporiza a grandes presiones para mover turbinas que generan electricidad. Bienvenido a las plantas nucleares eléctricas. Entonces, así mismo es el poder que el Señor nos ha dado, la provisión que el Señor nos ha dado. Pablo decía, nosotros, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es tremendo lo que Dios nos ha dado, pero tiene que haber una decisión y una determinación, sabiendo que somos advenedizos a este mundo, extranjeros en este mundo, y representamos como hijos al Padre de las luces, que es nuestro Dios, Señor y Salvador. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, ya llegamos al final de nuestra primera media hora. Vamos ahora al diálogo. 713-991-5760. Las líneas están todas abiertas y ya comienzan a llenarse. Muy bien, vamos a ver la primera llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Muy preciosa la enseñanza que nos está dando. En verdad es, yo he oído muchas personas de hablar de esto, que por medio de sus creencias ellos no cambian, que ya lo traen y que sus familias, ¿qué dirían si ellos cambiaran, va? Esa es la realidad. Pero aquí la palabra dice que esa fue una forma vana, falsa, que nos enseñaron nuestros padres. Sí, eso sí es cierto, porque esto también yo lo pasé. Yo me recuerdo también que mi familia, todos venimos del romanismo. Y del romanismo. Y la realidad es que por la ignorancia de uno mismo, que por no leer las escrituras, entonces eso es lo que acontece cuando uno está en la ignorancia. Así es, hermano, así es. Bueno, gracias por su comentario. Amén, hermano, gracias por decir mi llamada. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, a ver si hay otra llamada. 713-991-5760. Línea abierta. Sí, señor, es cierto. Y esto es obvio. Qué bueno que el hermano confirma lo que yo acabo de decir. Hay gente que dice, yo no acepto el evangelio porque esa no fue la religión que mis padres me enseñaron. Bueno, es lo mismo que usted diga, si su padre le enseñó a usted a robar o a usar droga o a golpear. Hay hijos que son golpeadores de mujeres porque era lo que miraba que su padre hacía, y piensan que en el matrimonio tienen que golpear a las mujeres. Hay hijos que son abusadores porque vienen de una familia de abusadores y esa vana manera de vivir la enseñaron los padres. Entonces se va a perpetuar algo que supuestamente, por eso de ahí donde vienen, qué bueno que estamos hablando de esto. Usted ha escuchado por allí gente hablando de maldiciones generacionales. No hay tal cosa de maldición generacional. Hay, la Biblia lo que nos habla es de conducta aprendida, vana, que hemos aprendido, nos hemos perpetuado en ella y la practicamos. Y eso mismo que hemos aprendido se lo enseñamos a nuestros hijos. A veces de palabras. A veces no se enseña de palabra, se enseña de hechos. Nosotros, por ejemplo, aprendemos de varias maneras. Aprendemos leyendo, aprendemos escuchando, pero también aprendemos mirando. Aprendemos mirando a otro hacer. Yo cuando estaba en la escuela de medicina, en los primeros años, cuando yo estudiaba medicina, no cree usted que me dejaban entrar a la sala de operación y agarrar un bisturí. Sencillamente me ponían a ver. Y a ver, y me explicaban, y por ósmosis usted va aprendiendo. Ya en los últimos años de mi carrera ya podía hacer muchísimas cosas y había aprendido muchísimas técnicas porque me la habían enseñado. Asimismo, usted aprende cosas buenas y aprende cosas malas. Y esos aprendizajes se perpetúa de generación en generación, que es lo que la cultura nos hace y nos enseña, pero hay muchas cosas culturales y aprendidas que son vanas. Esa es la realidad de ellos. Entre ellos son las religiones de los padres, que muchas veces son vanas, y por ello no vamos a perpetuarnos en ello. Una llamada más, buena. Hello, Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga a usted. Hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿La liposucción es pecado ante los ojos de Dios? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Bueno, hay un riesgo... Te escucho por la radio. Okay. Hay un riesgo médico. Cuando la gente se hace liposucción, eso es un procedimiento quirúrgico, eso es absorber la grasa. Hay una pipita que tiene un rastrillito y eso se hace un hoyo en el abdomen y por allí se va raspando la grasa y con un vacuum de alto poder se va absorbiendo. Pero junto con la grasa viene una gran cantidad de sangre. Y si el médico que está haciendo eso es un payaso por ahí, eso puede generar muerte. En otra palabra, hay que restituir la cantidad de sangre que junto con la grasa viene. No sea que a la persona cuando venga a ver le sacan 2 litros de sangre y el gasto cardíaco baja y hay un paro cardíaco. Por lo tanto, el médico que hace eso tiene que ser una persona entrenada en eso, que haya hecho algunos estudios de especialidad en esa área, y antes de someterse a hacer semejante cosa, la persona debe de preguntarle al médico cuánta de eso ha hecho, cuál es la experiencia. Otro de los problemas es que muchas veces si los utensilios no están suficientemente estériles, desinfectados, puede generar tremendas infecciones en esto, porque es una cirugía realmente. Es sencillo, pero es una cirugía. Ahora, en el punto de vista espiritual, aquí es donde viene, yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con cirugía plástica, en mi forma de ver, y es una forma muy personal, privada, en que yo creo, el asunto de cirugía plástica ayudaría en el aspecto cuando usted tiene alguna situación, un accidente, una quemadura, algo que le desfigure y que pueda ayudarle en esta manera. Por asunto de estética, de verme bien y una serie de cosas, pues para mí yo dudaría en la utilidad de esto. Es mi opinión personal. Llamada por aquí no había, llamada por aquí no había nadie. Bueno, si me llaman, espérenme. Mire, usted me llama, llena la línea y se desespera. Pero cuando va al supermercado, hace una línea a veces de 15 minutos esperando pagar la leche. Así mismo haga turno aquí. Gloria al Señor. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. ¿Será correcto que una persona que se llame pastor y está pastoreando una congregación y esta persona como líder está sabido de problemas que han pasado en la congregación? Por ejemplo, ¿verdad que alguien sostuvo una fiesta y hubo alcohol de por medio? ¿Será correcto que esta persona trate de exhortar a la persona o las personas envueltas del púlpito y no ir... Bueno, eso depende. Yo le voy a decir cómo yo haría esto. Si toda la iglesia sabe que se hizo la fiesta y se consumió alcohol, yo lo exhorto desde el púlpito. Y con ello le enseño a la iglesia que eso no se debe hacer. Si la iglesia no sabe y es algo en secreto, entonces yo a nivel de junta de la iglesia, a nivel secreto, yo trato ese asunto. Pero si, usted puede saber que si fue una fiesta, si fue una fiesta y la gente, alguna gente de la iglesia supo, a ratito toda la iglesia lo va a saber. Y el pastor que está haciendo eso está previniendo la enfermedad antes de que llegue. Y eso es aplaudible para el pastor. Entonces, cuando usted dice exhortar del púlpito, sería mencionando... Yo creo que ya yo dije. Usted entendió muy claro lo que dije. Bueno, gracias, ¿ok? Pastor. Dios le bendiga. Gloria. Yo le doy un aplauso a ese pastor que está tratando de curar a su iglesia para que no caigan en una corrupción. 713-991-5760. El hermano está diciendo, bueno, pero se dijo a nombre. Bueno, Pablo mencionó el nombre del que le dijo, cuando le escribió a los corintios, dijo, vinieron los de Cloé y me dijeron que entre ustedes hay división. ¿A cuál se le llama por su nombre? 713-991-5760. Si eso afecta a la iglesia. Yo en lo personal quizás no mencionaría nombre, yo en lo personal. Pero eso depende de cada pastor y de la situación que esté pasando, que yo no entiendo cuál es la situación que está pasando en esa iglesia. Ok, 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Vendrán cuando menos pensé, él así lo ha dicho. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde a usted. Lo felicito. Bueno, gracias. Le hablaba, hermano, porque yo tengo algunos años en el Evangelio y me gusta mucho la Escritura y me gusta llevar el mensaje a los hermanos, a orar por los enfermos. Ajá. Pero mi familia es grande, hermano, y ahorita estaba oyendo de referente a la religión. Y mis hermanos, pues la mayoría están disgustados conmigo, que porque yo soy aleluya. Sí. Y le hago una pregunta, si me tengo que mantener en oración o qué me aconseja. Claro, usted como familia y porque le puede su familia, manténgase intercediendo por ellos, ya, si usted es el primer creyente dentro de la familia, ya Dios en medio de su familia tiene una cabeza de playa. Ya Dios invadió el seno de la familia a través de usted. Ahora hay la lucha y la batalla, con el ejemplo, con el testimonio y la intercesión, Dios puede darle la victoria de su familia. No ha sido el primer caso donde una persona sea el primer convertido de la familia y luego, a través de la intercesión de este, muchos otros lleguen. Asimismo, en el caso mío, fue un tío de mi papá, el primero que se convirtió. Ajá. Y yo no quería saber de ese hombre ni amarrado, pero el fruto... lo tenemos nosotros en toda la familia de nosotros. Gloria a Dios. Así que hay un pionero, y el que es pionero, la primera pedrada a ese se le pega. Cuando usted va a invadir un país, la primera ola de invasores, yeah, enfrentan el fuego más fuerte del enemigo. Yeah. Ya después lo segundo y lo tercero ya se hace más fácil. Así que usted... Me acuerdo de David, hermano, nomás una piedra usó para el gigante. Exacto, siga orando, intercediendo, y sobre todo con amor, y con mucho amor y delicadeza, y dando testimonio, usted ganará a su familia. ¿Okay? Gracias, hermano pastor. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén. Dios le guarde a usted. Muy bien, línea libre, síganos llamando. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Dormidos se quedarán, a medianoche aparecerán. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerán. Una llamada más, buenas. Buenos días, hermano, el Señor lo bendiga. Amén. Una pregunta, tal vez ya la ha contestado, pero nunca lo escuché, ¿verdad? Cuando la Biblia se refiere, cuando dice, serás salvo tú y tu casa, bueno, ¿a quién se refiere, hermano? Al radio, por favor. Ok, se refiere al carcelero de Filipo. Esto es importante decirlo. El Señor en ninguna parte nos promete que porque yo creo en el Evangelio, toda mi familia se va a salvar. Eso es una traducción que se o una interpretación que muchas veces se le ha dado a la gente un poco errónea. Obviamente, si yo me convierto o usted se convierte en su familia tiene mucho más probabilidad de salvarse por el testimonio, por la evangelización, por el servicio, por la intercesión de aquel que se convirtió en la familia. Pero esto no es una carta de garantía de que porque usted se convirtió, toda su familia se va a convertir. Si así fuera, entonces Dios sería mentiroso, porque ¿cuánta gente se han convertido ellos? Padres y sus hijos se han perdido, y ellos saben que sus hijos se murieron y se perdieron. ¿O cuántos hijos se convirtieron y oraron muchísimos años por sus padres y su padre, su madre murió repentinamente o murió sabiendo ellos que no se habían arrepentido y no se arrepintieron? En otras palabras, eso no es una carta abierta para decir porque yo me convertí todo el mundo se va a convertir. Ahora bien, este versículo de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿qué es lo que representa? Muy bien, eso fue una profecía que Pablo le dio al carcelero. ¿Qué dijo el carcelero? Varones, hermanos, después que la cárcel fue removida por el terremoto y él se iba a matar. Varones, hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora bien, varias horas después, el carcelero estaba comiendo en la mesa con Pablo de su casa, le lavaron las heridas a Pablo, Pablo le predicó el evangelio y él y toda su familia estaba recibiendo a Jesucristo y se estaban bautizando. ¿Se da cuenta? Aquí vemos nosotros que se cumplió esa profecía inmediatamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos en el día de hoy? En el tiempo de Pablo, cuando un padre se convertía, él solamente daba la orden y decía, ustedes ahora van a ser cristianos. ¿Y quién le iba a faltar el respeto a ese padre a decir que no? Por ejemplo, Dios le habló a Abraham de la circuncisión. Le dijo, ¿sabes qué? Circuncídate tú y todos los tuyos. Y Abraham dijo, ¿sabes qué? Me circuncido yo y venga cada uno de ustedes, hasta los siervos se van a circuncidar. Nadie dijo, Abraham se volvió loco, este viejo. No, todo el mundo lo hizo. El centurión, cuando el centurión se convirtió, dice que él y todos los suyos también se convirtieron. Porque en aquel entonces, cuando el padre o el que tenía autoridad en la casa tomaba una decisión por él y por todos los demás, y todos los demás obedecían, que no es en el día de hoy. En el día de hoy puede haber pastor o pastores que sus hijos no sean creyentes. ¿Por qué? Sencillamente, porque se ha diluido tanto la autoridad en el hogar en el día de hoy por el ambiente, por el pecado, por la razón que sea, que el padre dice, ¿sabes qué, hijo? Conviértanse. Y el muchacho dice, no, este viejo está loco, no, ya aburrido, que se cree que yo voy a estar en una iglesia metido 24 horas. No, yo voy a gozar la vida. Y eso es lo que hace. Por lo tanto, no implica que porque uno se convierte, todo el mundo se va a convertir. ¿Hay mayor probabilidad? Sí, por la intercesión, por el ejemplo, por el testimonio, pero no necesariamente se va a convertir porque alguien se convirtiera. Contestaba su pregunta. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea libre ahora. Somos Diálogo Pastoral. Recuerde nuestro horario de servicio en Centro Evangélico Cristiano, viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426, teléfono. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. Yo soy el hermano Reynoso y estoy muy claro cuando usted dice la costumbre de religiosa. Conocí en Santo Domingo un señor, un doctor, se llamaba José Burdiel, pero él era homosexual. Yo le prediqué a Cristo y él me dijo, yo soy de mi religión, no se puede mencionar religión, pero él dijo, yo soy católico y católico quiero morir, y yo soy homosexual y quiero reencarnar, siendo homosexual. Imagínese, el fin de ese hombre fue ponerse una inyección, como él era doctor, letal, y murió. Wow. Quiere decir que por seguir una tradición le cuesta la muerte y el infierno al mismo tiempo. Así es, así es. Y son maneras vanas de vivir que se aprende, conductas aprendidas. Pero Cristo vino a rescatarnos de eso. Soy un fiel oyente de usted y siempre lo escucho. Bueno, ¿y de qué parte de la República es usted? De Santiago de los Caballeros. Oh, pero usted es vecino mío entonces. Señor. Usted casi vecino mío. Qué bueno que hay de esta raza tan escasa aquí en la ciudad de Houston. Bienvenido al club. Muchas gracias. Dios, bendiga, Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, señor. Adelante. Tenía una pregunta solamente con referente a Mateo 16 a 19, donde Cristo dice en la palabra va que lo que atara uno en el cielo será atado también en la tierra. ¿Con hasta qué punto nosotros podemos cuando lo que usted ate sea la voluntad de Dios? Porque aquí es donde viene el asunto. Nuestra voluntad debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Dios no hará nada que no sea su voluntad, aunque yo me canse de pedir. Yo puedo atar en el cielo y decir, dos o tres atamos que Cristo nos regrese a la tierra, eso no se va a cumplir porque no es la voluntad de Dios. O atar en la tierra X cosa que no sea la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Por eso el Padre Nuestro dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, dando a entender, Señor, porque esto es tu voluntad y porque entendemos que esto es tu voluntad, entonces queremos que tú lo hagas. Esa es la línea de oración. Okay. De acuerdo. Ayer que estaba explicando usted ese versículo, ¿verdad? Antes de ese versículo decía que la iglesia estaba establecida, cuando Cristo le dijo a Pedro que sobre ti edificaré la iglesia. No le dijo sobre Pedro, no fue sobre Pedro, le dijo sobre lo que has dicho. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Esa fue la expresión que Pedro, ¿quién soy yo? Dijo Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que eso que ha dicho no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro. Petros, y sobre esta piedra, no, Petros es Pedro en griego, y sobre esta piedra, Petra, sobre esta expresión que ha dicho, mi iglesia está fundamentada. La iglesia se fundamenta en que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, bendiciones, bro. Dios le bendiga. Entonces no está sobre Pedro. Los católicos usan esto para decir, ajá, la iglesia la carga Pedro. Y hablan de ello en lo que ellos llaman sucesión apostólica. Tal cosa no existe. Es la expresión de que la iglesia está fundada sobre Cristo. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando no llegará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y esa es la trompeta que dice, resplandece. Gloria al Señor. Una llamadita por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Estaba escuchando su programa y solamente tenía una pregunta, pero esta es médica. Mi esposo tiene, quisiera que me explicara algo de la andropausia y si es cierto que eso padece. Eso se ha discutido mucho. Hay menos pausa en la mujer por lo que es la depresión de las hormonas femeninas. Pero por ahí andan diciendo que eso también pasa en el hombre, cuando se rebaja la testosterona y una serie de cosas. Eso está muy discutible, eso, y no se ha demostrado realmente. Eso es pura cosa, ¿ok? Gracias, hermano. Lo que pasa con la gente que se está poniendo vieja es que por... Ok, espérenme. Cambios. Claro, el viejo se hace caprichoso. Dice, por ahí me voy, ¿quién lo para? Entonces el viejo se hace testarudo. Entonces, si a esa testarudez y capricho se le llama andropausia, entonces llamémosle así. Pero, pero aunque los niveles de testosterona, que es la hormona masculina, realmente bajan con los años, como baja todo, pero no se ha demostrado que en verdad eso tenga un efecto como el efecto menopáusico de la mujer. ¿Okay? Bueno, es que mi esposo tiene problemas que ha perdido mucho el sueño. Mire, le voy a decir... Anda en la mañana muy nervioso. Le voy a decir lo que pasa. La gente cuando se está poniendo vieja, se acortan las horas de sueño. A veces se despierta de madrugada, a veces no duerme lo suficiente. Y si la gente no duerme lo suficiente, pues va a andar nervioso, obviamente. Entonces, en ese tipo de cosas, bueno, si bebe café, trata de no beber café con cafeína, sino descafeinado, qué sé yo. Checar la dieta que come. Tratar de relajarse, descansar, no echarse los problemas encima, una serie de cosas, una buena dosis de oración, bastante lo que estamos haciendo, le ayudaría mucho, envolverse más activamente en la iglesia, en los asuntos espirituales, entonces las cosas cambian. Bueno, hermana, Dios me le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada buena. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi esposo es rumano y yo soy cristiana. Me dice él, no quiere compartir conmigo porque me dice que los sacerdotes tienen más conocimiento que... Bueno, si los sacerdotes tuvieran más conocimiento que nosotros... Ajá, es lo que yo no... En primer lugar... En primer lugar, ya se hubieran salvado. Oiga bien, yo estudié en una universidad católica. Yo soy médico porque estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Esa fue mi universidad. Es una de las 7 universidades oficiales del Vaticano. Ahí estudié yo medicina. Y a mí me tocó conocer a muchos sacerdotes. Algunos de los profesores que yo tuve eran sacerdotes. Mi respeto con respecto a filosofía. Son filósofos, estudian filosofía, estudian ciencia. Pero de Biblia no saben, hermano, hermana, ni la palabra B de Biblia. Y es increíble. Lo que se supone es que ellos están para predicar, para enseñar, no lo entienden, no lo conocen. Y la parte de la Biblia que ellos conocen, que más bien son los evangelios y algunas otras cositas, la traducen a través de la interpretación de Tomás de Aquino, a través de la filosofía de Agustín de Hipona. En otras palabras, ellos traducen la Biblia a través de la doctrina que ellos han aprendido. Por lo tanto, en cuanto a la Biblia, ellos no tienen mente libre para ellos por sí mismos tomar las Biblias de las lenguas originales y sacar por su propia capacidad lo que la Biblia dice, sino que lo interpretan a través del lente de la doctrina oficial que la Iglesia ha recibido. Por lo tanto, son más ignorantes que yo. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Velad, velad, velad y velad. 713-991-5760. 2 minutos. Y este que le atormenta desaparece de sus oídos. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí hemos estado con ustedes. Dios le bendiga. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Muy bien, amigos, hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de llegar a ustedes. Este fin de semana usted puede venir al Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios comienzan el viernes a las 7:30 de la noche, el sábado a las 7:30, el domingo a las 9:45 de la mañana y otra vez a las 6 de la tarde. Así que Dios me lo bendiga mucho, gracias por la atención prestada. Y esperamos con la ayuda de Dios regresar, si así lo permite el Altísimo, en el día de mañana.